En tanto se implementen las disposiciones de la Ley N-Grados 30.057 Ley del Servicio Civil. El personal civil. 412. Es una de las especialidades funcionales del personal de armas de la Policía Nacional del Perú. Control administrativo disciplinario. 413. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú. Señale un valor institucional. Patriotismo. 414. La formación profesional policial se ofrece a través de las escuelas de la Policía Nacional del Perú. 415. El 6 de diciembre es el día de la Policía Nacional del Perú. 416. Son distintivos de autoridad y mando del personal de armas, la placa insignia, carné de identidad y uniforme reglamentario. 417. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la Policía Nacional del Perú se orienta por el siguiente principio. Unidad de comando. . 418. Los órganos de línea están conformados por, marque la alternativa correcta. Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dirección Nacional de Orden y Seguridad. 419. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú. Señale un valor institucional. Servicio. 420. Es la condición en que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro o fuera del servicio. Situación del personal. 421. La Policía Nacional del Perú celebra su aniversario institucional para fortalecer la vocación profesional. 422. La Policía Nacional del Perú, a través del Fondo de Vivienda Policial, administra los fondos provenientes del Estado y de los aportes de su personal, con la finalidad de contribuir al acceso a una vivienda digna. 423. Aprobar, dirigir y supervisar el desarrollo de las estrategias institucionales en el ámbito de su competencia. Esta función corresponde a la Comandancia General. 424. Poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la Constitución y la ley, es una atribución. 425. La Policía Nacional del Perú se orienta por los siguientes principios. Eficiencia y eficacia. 426. Es el órgano encargado de la gestión administrativa y documentaria de la Policía Nacional del Perú, así como de asistir y asesorar al director general en dichas materias. Y tiene a su cargo los órganos de asesoramiento y de apoyo administrativo, se refiere a la Secretaría Ejecutiva. 427. Participar en la defensa nacional, defensa civil y en el desarrollo económico y social del país, es una función de la PNP. 428. Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público, es atribuciones. 429. Es la célula básica de la Organización de la Policía Nacional del Perú. Comisaría. 430. Es un órgano consultivo. Los consejos de investigación. 431. La disciplina, la vocación y el servicio constituyen valores institucionales. 432. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú. Señale un valor institucional. Integridad. 433. Dentro de los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú. Señale un valor institucional. Pertenencia institucional. 434. Son distintivos de autoridad y mando del personal de armas de la Policía Nacional del Perú. El uniforme reglamentario, la placa insignia y el carné de identidad. 435. De las siguientes alternativas, indique cuál es un principio institucional. Primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales. 436. Transparencia y rendición de cuentas. La Policía Nacional del Perú es transparente en su actuación y promueve la rendición de cuentas de su gestión a la ciudadanía. Corresponde a principio. 437. El director general de la Policía Nacional del Perú recibe la denominación honorífica de general de policía. 438. La Policía Nacional del Perú se orienta por los siguientes principios. Primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales. 439. Función policial. El personal de la Policía Nacional del Perú ejerce la función policial a dedicación exclusiva, en todo momento, lugar y circunstancia. 440. Las autoridades, entidades públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas están obligadas a prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú. 441. Proponer a través del Ministerio del Interior iniciativas legislativas y normas en materia de su competencia. Es una función de la Dirección General. 442. La Policía Nacional del Perú brinda asesoría y defensa legal al personal PNP sometido a un proceso penal y civil derivado del cumplimiento de la función policial. Gratuita. 443. ¿Qué entidad establece los lineamientos de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú en concordancia con la normativa legal vigente? La Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior. 444. Identifique el órgano que forma parte de la estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú. Secretaría Ejecutiva. 445. La Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad tiene competencia a nivel. Marque la alternativa correcta. Nacional.